to me. Baby, do the beast, beast, come on, let's go. Choli, ¿cómo te va? Adiós, hermano. Cuando esta noche estemos en el Roxy, nosotros los breakers los vamos a dejar flipaos a todos. No lo sé, narito, los rockeros del Bronx son duros de pelar.